1. Hola, buenos días. Quería ese vestido blanco del escaparate. ¿De qué talla? La 38. Aquí tiene. Me gusta. Me lo llevo. 2. Buscaba un abrigo, por favor. ¿De qué color? Verde. Tome. ¿Cuánto cuesta? Antes costaba 120 euros, pero ahora cuesta 90. ¡Qué bien! Y además, ¡qué bonito! Me lo llevo. ¿Y cuánto cuesta ese sombrero de allí? Cuesta 30 euros. Es demasiado caro. Gracias, me llevo solo el abrigo. 3. Me gustan esos vaqueros violetas. Cuando era pequeña los llevaba mucho. ¿Por qué no se los prueba? Ahí están los probadores.